El Batallón Pluto. Amigos y amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el preferido de los bichos Buri. Es increíble la importancia de un buen marketing en el lanzamiento de un juego para determinar su éxito o fracaso. Ya no solamente en cuanto a ventas, sino incluso la percepción que se puede tener del mismo con los años. Star Wars Battlefront 2, yo recuerdo que desde su anuncio se nos vendió como la entrega pensada para los fans, el resultado de haber escuchado las demandas de los jugadores. Y Cuphead, por ejemplo, también será recordado por sus bellas animaciones, sí, pero también por esa endiablada dificultad en comparación con el tipo de juego que se produce hoy en día. Todo esto me lleva a pensar qué hubiera pasado con ciertas obras que, de haber tenido una mejor carta de presentación, pues no habrían quedado relegados en el olvido a pesar de su calidad. Hay ejemplos para aburrir, pero dejaré que seáis vosotros mismos los que pongáis nombres, que seguro que hay juegos que os da rabia que nadie conozca a pesar de los buenos que son, ¿no? Por desgracia, la tendencia va a seguir en esta dirección y solo quien sea capaz de apostar por una buena campaña de publicidad tendrá el éxito asegurado. Aunque bueno, si tienes a la comunidad de youtubers de tu lado, ya tienes el trabajo hecho. Solamente comento todo esto para que cuando llegue final de año, esa temporada de los GOTY, pensemos en lo mejor que ha llegado a las tiendas este 2017. No solamente nos quedemos con esos anuncios que salen por televisión o esos dieces que dan en algunas revistas, porque hay otros títulos que hay que defender también a capa y espada. Y ahora sí que sí, presento a mis compañeros como cada semana. Tony, ¿qué tal? Bienvenido, aquí seguimos como cada semanita. Pues muy bien, muy contento, muy contento. Hoy no voy a decir esta vez lo ¿no de estás estoy cansado. A ver, sí, pero no voy a decirlo, ¿vale? Ya me las han sacado tú. Estoy muy contento porque Bauteris ya ha llegado a los 15.000 usuarios que tienen ahí un jueguito hecho por mí, con tu música, y estoy muy contento. Y nada, esperando aquí, estoy en esta temporada en la que digo, ostras, no hay mucho que jugar, que hay algunos lanzamientos muy tochos que espero, pero no hay mucho que jugar hasta 2018 ahora mismo, por mi parte. A ver si descubro algunas cositas. Bueno, esto también va a colación con otras cosas que hemos comentado otras veces, de que no solamente tienen peso las novedades, puedes jugar a muchas otras cosas que no han salido ahora, pero que en su momento a lo mejor te perdiste, ¿no? Sí, tanto. Mira, de hecho, rejugar Bloodborne es algo que quiero, Zelda siempre lo estoy rejugando alguna vez, ARMS, y cositas que me perdí en su momento que sí que le tengo ganas, como Devil Within, el primero. Muy bien, ahora que está el 2 hay ganita, así que sí. Pues estamos, ahora hombre. Que hablas de ARMS, hay que ver que es uno de esos juegos que cuando llegue la temporada esta de los premios a final de año, nos acordaremos de la mala suerte que tuvo al salir justo o en un momento cercano a ese lanzamiento de Splatoon 2, ¿no? Que sí, lo eclipsó. Sí, a ver, que se nota que Nintendo quería justificar sí o sí el online de pago, que nadie se acuerda, pero 2 meses y nos lo van a meter. Y había que meter juegos online. Pues sí, bueno, ya hablaremos de todo esto cuando toque. Y por supuesto, le doy la bienvenida una semana más también a Aitor. Hola, hola. Hola, hola. Pues me sorprende lo que dice Tony, ¿no? De que ahora mismo hasta 2018 no tiene nada que jugar, porque yo soy el... Vamos... Todo lo contrario, me falta tiempo con todo lo que ha salido y esta semana. Y a mí me falta dinero, Aitor, a mí me falta dinero. y lo que va a salir. Dentro de 2 semanas tenemos 3 lanzamientos el mismo día. Uf, abrumador, abrumador el calendario. Pero bueno, yo estoy muy contento porque la semana pasada lo dije y hemos tenido tráiler del episodio 8 y estoy muy feliz y deseando que llegue ya a diciembre y poster, estoy ya, ¿eh? Vamos. Qué bueno el póster. Y de todo, hasta con... ¿Has visto eso que si le das la vuelta y haces círculos en los personajes hay un rostro muy familiar? Sí. Eso me encanta. No digas eso, nada. No vamos a decir nada. Eso no, y es en el tráiler, los porks, o sea, los bichitos estos son fantásticos, sí. me encanta. Vas a comprarte uno, ¿verdad? Seguro, vamos, no lo dudes. Bueno, muchas ganas de ver la película y de luego reservarlo para estar el día del estreno ahí en el cine viéndolo en grande. Y Juanjo, por alusiones, igual, aquí seguimos otra semana. Pues nada, muy buenas a todos. Sí, una semana para mí muy entrañable porque me estoy a punto, de hecho he cortado para grabar, pero estoy a punto de pasarme con mi hija el Super Mario 3D World, el primer juego que nos vamos a pasar juntos y para mí una semana muy entrañable porque vamos a empezar... Voy adquiriendo compañero de juego de... ¡Olé! Y estoy una cosa muy bonita. Es algo muy entrañable vivir esto, sí señor. Sí señor. Qué guay. Esas son las cosas que no se deben de perder. Sobre todo este tipo de juego cooperativo, offline, local, en la misma casa. Que es una experiencia que por mucho que el online está genial y hay que reivindicarlo, la nueva tecnología, vale. Pero son experiencias que hay que vivir con una persona al lado, ¿eh? Cambia mucho la cosa. Sí, sí. No hay que dejar morirlas, ¿eh? Y además, cuando está bien implementado, cuando se hace para esto, cuando tú te das cuenta de que el juego está pensado para jugarlo así, y además está pensado para que lo puedas jugar con tu hijo, te das cuenta de que está muy bien hecho para conectar generaciones, es todo muy bonito. La verdad es que estoy ahora mismo muy sentimental porque es una sensación que no había experimentado y la verdad que la recomiendo a todo el que lo haya hecho, sabrá de lo que hablo, y al que no, pues es un momento muy bonito que cuando te llega lo disfrutas mucho. Qué bonito, qué bonito. Pues genial. Ahí dejamos esa recomendación para quien sea padre, porque desde luego iniciarse en este camino, en esta industria con un titulazo como 3D World, como el Mario, pues fantástico. Yo soy Sergio, presento esto, aquí estoy. La semana pasada no pude estar. Ahora que me he vuelto a Madrid, he vuelto a la vida universitaria, pues tengo poco tiempo de juego. Lo vais a notar hoy, ya que no traigo nada en la que estamos jugando. Pero eso sí que sí, noticias. Nos faltan debates, nos faltan, así que vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. De los que compra habitualmente la Humble Store, ojo porque ha sido comprada por el portal IGN, lo que podría acarrear importantes consecuencias en un futuro. Pero no es el único cambio al que tendremos que hacer frente. El creador de Dragon Age se ha ido de Electronic Arts para afrontar nuevos retos profesionales, dejando con su marcha importantes incertidumbres. ¿Os acordáis de Pokémon GO? Nosotros no, la verdad. Pero desde Niantic han prometido novedades para que volvamos a instalar la aplicación en nuestro teléfono. Y hay más noticias de actualidad, por supuesto, así como un debate sobre las cajas desbloqueables en juegos como Overwatch, pero también otro tipo de objetos desbloqueables como el próximo Star Wars Battlefront 2 y que en poco tiempo se ha convertido en un mercado rentable para las empresas. Quedaos hasta el final porque hay mucho más contenido, además de saber el número de ventas que ha conseguido Cuphead desde que se puso a la venta. Y atención porque es un número escalofriante. Así que sí, comenzamos. Las noticias. Bueno, y vamos a empezar con una noticia que ha sentado como un una jarra de agua fría, porque a lo mejor muchos no se lo podían esperar. Hay quien dice que es para bien, otros que para mal, pero la realidad es que la tienda independiente Humble Bundle ha anunciado que ha sido comprada por IGN. Y pese a esta adquisición, la Humble Store asegura que no van a introducir cambios significativos en cómo funciona la compañía ni en su modelo de negocio. Ya veremos qué ocurre, ¿eh? Pero lo que ha dicho Jeffrey Rosen, cofundador y director de Humble Bundle, es: hemos escogido IGN porque entienden nuestra visión y comparten nuestra pasión por los videojuegos y creen en nuestra misión de promocionar contenido digital alucinante mientras ayudamos a las ONG. Bueno, esta tienda independiente que todos hemos utilizado, que lleva funcionando desde 2010, ya tiene más de 10 millones de clientes en activo, ha recaudado un montón de millones de dólares para objetivos de caridad, y esto, aunque digan que no va a cambiar nada, algo va a cambiar, ¿no? Yo creo que eso es evidente. Cuando entra en juego, sí, IGN... A mí me da algo de miedo, porque claro, la pregunta primero es ¿por qué lo han comprado o por qué han dejado... que lo compren? Ellos sabrán sus motivos. Pero claro, ahora mismo IGN puede meter mano perfectamente. A mí eso me preocupa. Cuando tienes una tienda de juegos y además tienes las críticas, algunas de las más importantes, recordemos que IGN no es moco de pavo, pues hombre, preocupar puede preocupar. Yo personalmente espero que no pase nada, porque Humble Bundle, y bueno, la Humble Store, pero Humble Bundle sobre todo, es algo que me encanta que exista, que ayuda a dar juegos a bajo precio, incluso motores gráficos. De ahí he cogido el RPG Maker y Game Maker, y que además ayuda a la beneficencia. Incluso algunos youtubers han empezado también a tener algunos pactos para que cuando compras tengan ellos alguna, le puedas enviar una porción del pastel. Es un concepto tan bueno que no quiero que desaparezca o que cambie para mal. Habrá que esperar, pero a mí me preocupa un poco. A mí lo que me sorprende es que la compra se haya hecho por parte de una empresa que, vamos, se dedica principalmente al periodismo, ¿no? Quiero decir, no sé qué saca IGN comprando esta tienda, ¿no? Es como si, no sé, como si alguna de la prensa así que más conocemos comprase Steam o alguna tienda de estas o GOG. Me resultaría muy chocante. Hombre, yo creo que... No, yo únicamente, yo entiendo que más que IGN como revista digital, yo lo entiendo como un movimiento mercantil. Es como si hablamos, en vez del País, que es Prisa la que ha comprado pues tal negocio porque le compensa. Porque al final es una cuestión monetaria. La pregunta, lo que uno se llega a cuestionar es que no era rentable Humble Bundle? ¿Es que necesitaba asociarse o depender de otra tercera empresa para seguir subsistiendo, ¿no? Esa es la pregunta. Sí, porque la pregunta contraria no nos la haríamos en ningún supuesto, ¿no? ¿IGN es rentable? Yo pienso que sí, ¿no? Sí, yo creo que no. Tienen que buscar nuevas formas de financiación y ellos solos... Y desde luego la forma de financiación para un medio yo creo que no estaría en Humble Bundle. Claro. No sé, Juanjo, ¿tú cómo lo ves? No, sí, lo habéis dicho ya vosotros, iba a decir eso, que era una cuestión de dinero. Sí, es que nos conocemos muy bien. Lo había opinado. Exacto. Bueno, ya veremos qué ocurre. Lo que sí inciden una y otra vez en el comunicado es que los objetivos en cuanto a caridad, todo eso va a seguir ahí, que no va a cambiar en absoluto. Lo cual, pues mira, eso está bien, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con las ONG va a seguir ese cauce, esté detrás IGN o la compañía que sea. Ahora vamos con otra noticia un pelín, también peliaguda, todos llevan este palo, pero es que el director creativo de Dragon Age, el veterano Mike Laidlaw, ha anunciado por sorpresa que abandona BioWare, sin especificar siquiera pues cuál es su papel futuro en la industria del videojuego. Lo que él ha comentado ha sido que tras 14 años trabajando en sagas como Jade Empire, Mass Effect y Dragon Age, es hora de que siga adelante. Confío que el mundo que creamos juntos está en buenas manos y estoy emocionado por el futuro. Y el futuro inmediato, desde luego, yo creo que pasa por Dragon Age, porque Mass Effect, ya hemos visto la entrega que ha salido, Andrómeda, Jade Empire, que tampoco creo que sea... La gente espera una secuela, pero Dragon Age, con ese Inquisition que cautivó a tanta gente, se le va al director creativo. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, yo creo que aquí el problema es el que es, y es que Mass Effect ha sido un varapalo muy gordo y esta es la factura. Se decía que no iba a pasar nada, pero... Yo creo que EA se lo está ventilando. Lo más simple de pensar esto, y creo que es lo más lógico. Se están ventilando BioWare porque no le ha gustado el resultado. No sé por qué. BioWare está pasando una época un poco turbulenta, oscura, ya, no, sí. ya no solo por esto, sino recordemos hace un par de mesecillos el fallecimiento inesperado de ese alto cargo en Anthem, que también se les fue. Tiempos duros para la compañía. Sí, sin duda. A ver, hay una cosa evidente y es que yo sí que... A ver, este señor se ha ido porque ha querido, nadie lo ha echado. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando, por ejemplo, también hemos hablado alguna vez de hay que ver este directivo de Sony que se ha ido de la empresa... No hay que estar triste porque al final es verdad que las decisiones no pasan por una sola persona, hay un equipo detrás. Igual que está este señor, vendrá otro con muchísimo talento a imponer pues su forma de ver la saga o la franquicia. Pero es verdad que BioWare no ha pasado por un buen momento, pero dentro de lo que ha sido sus últimos lanzamientos, Dragon Age es de las sagas que mejor han funcionado, ¿eh? Cómo han conseguido revitalizarla después de esa segunda parte tan denostada por los fans. Sí. No, y aparte que estas decisiones no se toman de una noche a la mañana, ¿no? Esto lleva ni proceso mucho menos. Y claro, esto lleva tiempo de tomar estas decisiones. No pienso que una persona que lleva 14 años trabajando en un mismo sitio de repente se levante un día y diga, me voy. No, habrá visto cosas o el cuerpo le pedirá cambiar. Sin duda. Y ahora vamos con un gran olvidado. Yo me acuerdo cuando el año pasado, en verano, hablábamos de ese fenómeno, de ese boom que incluso en Cuarto Milenio lo comentaron. Ese Pokémon GO, esa histeria colectiva. Que ¿qué ha pasado? ¿Dónde está? ¿No? ¿La gente sigue jugando? Pues hay quien sí, pero la gran mayoría, desgraciadamente, se ha ido, ¿no? Se ha ido del barco. Pues bueno, la tercera generación de criaturas Pokémon en Pokémon GO lleva ya un tiempo rumoreándose insistentemente y parece que podría hacerse realidad, ojo, el 31 de octubre. Si hace tan solo unos días desde Niantic confirmaban que los nuevos Pokémon llegarían muy pronto, ahora los rumores sugieren que su aparición en el juego sería ahora con Halloween. Y todo esto se sabe por unas imágenes de cuando el juego se te carga, te aparece como una ilustración y ahí se parece que se logra entrever que van a llegar esos nuevos Pokémon. Más que la noticia en sí, porque aquí yo creo que ninguno seguimos jugando a Pokémon GO, me llama la atención cómo han tardado tanto en reaccionar, cómo todas las demandas del público, que si los gimnasios se pudiesen superar de tal forma, que los puntos de acceso, los legendarios, un montón de cosas que la gente pedía, lo han incluido demasiado tarde y han perdido pues a un montón de jugadores por el camino, ¿no? Que ya es tarde, sí, pero, que lo recuperen. No, pero te digo una cosa, el fenómeno Pokémon como fenómeno de masa no está, pero es que no tengo las cifras delante, me gustaría tenerlas, pero creo que tiene una base de jugadores notable todavía. Y te digo más, yo he visto gente que juega y no te creerías quién juega. Juega gente mayor. Y cuando digo mayor, es mayor de, De 50, claro, pero, 60 años. Juanjo, gente que anda, pero, que se va a andar y se va a andar con el juego. Sí, sí, eso yo... Jugar. Eso gente que anda. Pero que eso, sí. No, pero que eso lo vivimos como el año deporte. Pasado. Cuando digo gente que anda, lo digo gente que anda vale. como deporte. Sí. Gente que... Que da un paseo. Sí, Juanjo, pero todo eso, yo al menos lo vi el año pasado, ese verano, ese boom, todo el mundo en hermandad saliendo a la calle, quedando en un parque, hablando con desconocidos, yo me he encontrado un Pikachu, yo me he encontrado a un Jinx, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido? Yo creo que Niantic se precipitó, quiso sacar el juego sin estar terminado, y si se hubiera esperado un poquito, o se hubiera esperado un año haberlo sacado ahora... seguiría conservando una base importante de jugadores que han abandonado el barco. Eso es innegable. ¿Que hay gente que sigue jugando? Claro. Sí, pero ¿la proporción cuántos? ¿Un 10%? Claro. ¿Un 15%? Sí, pero es que era insostenible la cantidad de gente. Es que si todo el mundo jugáramos a ese nivel, España estaría colapsada porque habría un número indeterminado de personas que no irían a trabajar, irían a jugar, porque es que aquello era una locura. Calles cortadas por gente... que estaban ahí cazando un no sé qué sitio y estaban todos, sí, en el sitio ahí con la bolita. Si funcionó, eso no era natural, no era normal. Si había tanta gente jugando en esas condiciones, que yo me acuerdo que los servidores se caían cada 2x3. Claro. Tú imagínate de haber hecho el lanzamiento en condiciones. O sea, hubiera pegado el pelotazo todavía mayor de lo que lo pegó, ¿eh? Que fue impresionante. Lo hubieran prohibido, Sergio. Eso no era normal, que lo hubieran prohibido, que te lo digo yo. Países colapsados. Si es que yo recuerdo hasta detenciones por gente jugando a los Pokémon en sitio inapropiado. Eso no podía sostenerse de per se. Menos mal que ha acabado, porque si no se hubiera vuelto en nuestra contra. Fíjate lo que te digo. Yo creo una que cosita ha subido tan alto que la hostia que se ha pegado. Claro, claro. Este, proporciones iguales. Yo una cosita quería decir, que sobre lo que ha dicho Sergio, creo que ha sido de no, Niantic se ha precipitado a lanzarlo, no haberlo lanzado de esta forma. Es que probablemente Niantic no lo lanzó como tal, sino que Nintendo o ellos pactaron una fecha con Nintendo y había que sacarlo sí o sí en esa fecha. Y son inamovibles. Recordemos que Nintendo sí aplazan juegos, pero al estar trabajando con otra empresa, eso ya yo creo que les cuesta por su forma de trabajar tan japonesa y tan tradicional. Personalmente creo eso, que ahí fue más Nintendo que Niantic. El que fuera igual que el tema de actualizaciones, van tan lentos, yo creo que porque Nintendo no está acostumbrada a estar. Pero Tony, tan... no cometas el error de hablar de Nintendo cuando el juego es de Niantic y de Game Freak. Nintendo tendrá un 2% o un 5% de lo que se lleva, ¿eh? Ya, pero seguramente Nintendo tiene que dar el visto y bueno. Y Google también se lleva pasta. Sí, no, es que es un pitote también, o sea, con un juego móvil. Eso ya ahí no me meto yo ni de coña. Pero Google Maps y tal. Es muy probable que la influencia esté de Nintendo más de lo que creemos en cuanto a estas decisiones, ¿eh? Aún así te digo, yo creo que aunque hubiese salido con gimnasios, con 800.000 funciones, yo creo que un gran porcentaje de la gente se hubiese cansado al acabarse la moda. Esto es así. Pero esto con todo, esto con todo. Eso es. Pero yo lo que quería decir es lo del tema del contenido. Pensad que están utilizando una IP de Nintendo. Ellos son muy proteccionistas con sus IPs. Estoy muy seguro de que van a ir, y están yendo, muy lento y muy pasito a pasito, muy con pies de plomo, porque no quieren, porque quieren ir con mucho cuidado. No están acostumbrados a esto. Seguramente es un primer paso para que luego dejen sus IPs a otras compañías, como ya ha pasado con Hyrule Warriors, Fire Emblem Warriors, etc. Creo que están aprendiendo con este juego a eso, y que también están ganando pasta. Aunque tengan un 2%, es un 2% de mucha pasta. No, a ver, igual que comento que hubo problemas en el lanzamiento, que eso es innegable, que yo conozco a gente que es muy fan del juego, que tiene la pulserita que valía un riñón también, hay que decirlo. Sí, igual. Y que sigue valiendo un riñón, no ha bajado. Y sigue valiendo un riñón, y que, bueno, pues sí que se sintieron un pelín decepcionados al ver cómo el Pokerradar, yo me acuerdo que no funcionaba, que lo cambiaron 50.000 veces porque las huellas no daban pie con bola. Todo eso está a un lado, vale. Y por otro lado, hay que reconocerle que fue un acierto total, aunque el juego no estuviese terminado, sacarlo en verano. Porque este juego lo lanzas en cualquier otro periodo del año y se hubiera comido en diciembre, los mocos. Te mueres. Pues fíjate, te mueres de frío. Y la publicidad que tuvo, vamos, madre mía. Joder, es que yo recuerdo gente anunciándose como entrenador Pokémon, que cobraban dinero por enseñarte y por llevarte a los sitios a cómo hacerlo. Era una locura, tío. Dios mío. Hasta unas plantillas para poner en el móvil para lanzar la Pokéball. Es que aquello fue demasiado. Es verdad. Es que yo recuerdo 3D, sí. Unas cosas que no eran normales, tío. Fue una fiebre de muy poco tiempo, muy concentrada, que sobrepasó cualquier expectativa. Por supuesto. Pero si es que yo simplemente me quedo ya por terminar el debate este sobre la noticia. Fijaos hasta qué punto de locura con mis amigos, o sea, chavales de 20 años, los planes en verano era vámonos a cazar Pokémon. Eso sí, es sí, que sí, suena sí, súper ridículo. Fotos, ya, sí. Pero es así muchísima gente, sí. Bueno, vamos con otra noticia, anda. Un poquito de hostias, porque tenemos que hablar de Tekken 7, que ha tenido unos buenos primeros meses de vida, al menos en lo que a ventas se refiere. Su director, Katsuhiro Arada, ha respondido en Twitter a un usuario que preguntaba al respecto de cuánto ha vendido y ha afirmado que llevan más de 2 millones de unidades vendidas solo en consolas, desde junio hasta septiembre. A esos 2 millones hay que sumarle aproximadamente 300.000 unidades en PC, que no es una cifra mala teniendo en cuenta que en PC el género de la lucha no está muy allá. Bueno, la comparación, que yo sé que esto siempre interesa, con Street Fighter V, en febrero de este año, el juego de Capcom había conseguido 1,5 millones de copias, sumando Play 4 y PC, ¿eh? O sea que Tekken 7 prácticamente le ha comido todo el terreno y se lo merece porque es un auténtico juegazo, ya lo digo desde aquí. Hombre, comparado con lo que pasó con el lanzamiento de Street Fighter, que sigo diciendo, sé lo que tiene y para mí es un juegazo. Es un juegazo de lucha, pero con un lanzamiento desastroso. Me alegro mucho por Tekken, no soy para nada de Tekken, de nunca, pero me alegro mucho. Aparte, se currará una edición especial que ya le gustaría a Marvel vs. Capcom, ¿eh? Que madre mía. No me lo recuerdes. Sí, habrá que ver, porque Street Fighter ya sabéis que es un juego con un largo recorrido y que las ventas no es solamente en su salida. Para el año que viene vamos a tener esta edición, no sé cómo se llama. Arcade, ¿no? Arcade, ¿no? Sí, sí. ¿Qué le hace falta? Claro, que entonces ahí pues arañarán seguramente también un buen número de ventas. Pero no es porque metan el modo arcade con esa edición, ¿verdad? Sí, un poquito sí. ¿En serio? Sí. No hay vergüenza en este mundo, pero tío, no. ¿Qué me estás contando? Si no es difícil hacer un modo arcade para esa gente. Pues imagínate, pero también decir al que ya tenga el juego, por si no lo sabe, que supongo que lo sabrán, este modo arcade es que tú si te compras el juego nuevo, te viene con este modo, y a todo el que tuviera el juego se le actualiza con este modo nuevo. ¿Vale? Faltaría no más, gratis, exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Claro, es que no rompen con la promesa que hicieron de que no iban a sacar una versión super como hicieron con el 4. Pero lo porque es que... la única promesa que les queda. Sí, si rompen es eso. Que les queda. Si rompen eso ya se mueren. La verdad que claro. Sí. Pero bueno, el juego es una pena, pero esto es lo que te pasa cuando no haces un buen lanzamiento. Tú haces un lanzamiento de un juego que es arcade en su espíritu y no es, y al final resulta de que no tiene modo arcade. Eso te lo critican en YouTube, youtubers o quien sea, o opiniones, y al final, pues. Aquí el mundo de la opinión actual manda mucho y pero es que lo peor es que no es difícil de hacer un modo arcade. Lo más chungo serán las ilustraciones. La programación saben cuál es. Llevan cuántos modos arcade de 30 juegos. 30 años haciéndolo. Es que me cago en la leche. Soy sin lo bueno, básico. Otra cosa que me parece curiosa es que sea Tekken 7 y Street Fighter 5. Es decir, se supone que por entrega hay más Tekken que Street Fighter. Error. Hay muchísimos más Street Fighter que Tekken. Hombre, y por allá pasó. Sí, pero esto de los nombres, Capcom, vamos, hay que hacerle un altar, Ultra un monumento. Turbo, Mega Plus. Sí. Y lo bueno es que no sacan en plan el 4 y luego con el 5 sacan muchos 5. No. Están con el 5, esto que es la Switch, saca el 2. Me la suda. No, a ver, no, yo creo que, por no irnos por las ramas, hay una cosa muy evidente que diferencia un lanzamiento de otro, de Tekken y Street Fighter. Y más allá de los modos de juego, de plantel de personajes, de, yo qué sé, minijuegos, todo eso está muy bien, pero son añadidos. Al final, lo que busca el jugador de juego de lucha es una buena infraestructura online. Y recordemos Street Fighter V, cómo empezó, que aquello era injugable, era injugable. Y en Tekken 7 pasó todo lo contrario. Es cierto que también tiene fallo de vez en cuando, vale, pero es que está a otro nivel. Es que va fino. Y eso es lo que uno exige, al menos. Que por lo menos pueda jugar con otra gente. Porque si no puedes jugar con otra gente, no tienes modo arcade, no tienes modo de un jugador, ni tienes nada cuando salió el juego, pues ¿para qué te lo vas a comprar? Bueno, claro, y vídeos, no sé si recordáis que había como una especie de modo historia, no recuerdo bien porque es que no lo he jugado, en la que salía un niño, un bebé, aporreando los botones y pasándoselo. No sé si os acordáis del vídeo ese en YouTube. No. Dios. Pues buscarlo, porque es un niño pequeño, te digo un niño, un bebé, pues yo qué sé, un año y medio, tío, dándole al botón en el mando y pasándose el juego, tío. Claro, esos vídeos lo ve cualquiera y no se compra el juego, es que es una vergüenza. Joder. Bueno, pues vamos con otra historia. Esta me gusta mucho porque es muy curiosa y es sobre Final Fantasy XIV, ¿vale? El número de jugadores de este MMO está en torno a los 10 millones de usuarios, que según leo en la noticia que tengo delante, estaría cerca de los 12 millones de los que goza World of Warcraft. Yo no me lo creo, pero bueno, ahí está el dato, porque una cosa es las personas que se han inscrito, porque recordemos que tienen una prueba gratuita, y otra el número de jugadores online, ¿no? Que pagan. Pero simultáneos, bueno, ¿no? Claro, simultáneos online. Concurrente, ¿no? Que se llama ahora eso. Jugadores concurrentes. Efectivamente. En cualquier caso, ¿qué ocurre? Con tanto volumen de jugadores, ha ocurrido un problema muy curioso, y es que dentro del juego puedes comprar viviendas, casas, pero el espacio es limitado. Entonces, a diferencia de lo que ocurre en otros MMO, aquí tú tienes que pagar ese terreno, y no siempre hay. Entonces, con cada actualización van metiendo casas nuevas o parcelas nuevas. Y con el tiempo ha ocurrido que se ha producido una burbuja inmobiliaria dentro del juego. Hay demasiada demanda para la poca oferta que hay. Y al final... Hostia, como la vida real, pero al revés. Sí, qué maravilla. Sí, de hecho se han creado hasta mafias, hay gremios dentro del juego. Dios. En el que te dicen, bueno, pues yo te vendo mi casa, pero a cambio no sé qué. Porque claro, no hay espacio para tanta gente. Pero ¿y está, ocupas? Ocupa seguro que también. Hostia, pero, qué bueno. Pero está guay porque dentro del mundo de los MMO me parece... interesante, ¿no? A pesar de los problemas que acarrea el hecho de eso, de que no hay espacio, pero que tú te puedas casar con otro jugador, que puedas tener tu casa, le da otra dimensión al juego, ¿no? Pero tío, ¿no habéis planteado el metajuego que se crea dentro de este juego para los especuladores y todo el tema este, que tiene que ser para ellos maravilloso, ¿eh? Ese especulador español típico que acabó con este país con la burbuja inmobiliaria y todo el tema. Tío, aquí que tiene todos los amigos en caja todavía. Un sueño. No, pero te digo más. ¡Qué locura! Te digo más. El que ha hecho, el que ha ideado esto de las casas con tanta gente es el mismo que diseñó los ordenadores del The Division que te tenías que inscribir y que había colas. Es el mismo, la cola del estoy paro. Seguro. No, pero es curioso porque es que es así. A mí me recuerda un poco como EVE Online, ¿no? Que hay una especie de economía sumergida. Una cosa es lo que los desarrolladores a lo mejor pensaban a la hora de diseñarlo y otra cosa es el uso que le dan los jugadores. Y al final es buscarse la vida. Si no tienes el dinero, no tienes la posibilidad de comprarte una casa, pues tendrás que hacer algo. Solo una pregunta, Sergio, porque sé que tú lo has jugado. ¿Ese dinero del que hablas para comprar casas es real o del juego? Es del juego. Pero vale. Es mucho, mucho dinero, ¿eh? Cuando digo mucho, es muchísimo, exageradamente. Tendrías que estar jugando años. Con dinero real. Pero pues, a ver, una cosa. Que sí. Y la diferencia entre tener casa y no tener casa es muy importante, Sergio. No, pero bueno, a ver, son japoneses. Hombre, es el super lujo, ¿sabes? Claro, el hecho de, si es que el hecho de incluso en este tipo de juego MMO poder descansar en una posada, que eso es una cosa que asociamos los juegos de rol offline, aquí realmente te puedes desconectar cuando quieras. Y aquí, sin embargo, puedes hacerlo así en cualquier momento o irte a la posada. ¿Tienes beneficios? Pues casi que no, pero lo haces porque mola. Pues aquí igual, si tienes tu casa, la decoras como quieres, invitas a gente y ya está, y vives la vida. Es que va más allá todavía, Sergio. Es que entonces hay una cuestión de clase. Es claro, muy fuerte, ¿eh? Claro. Que tú piensas ahora mismo en el metajuego. Es totalmente ya. Así. Sí. Es una puta pijada de mierda. Es increíble, tío. Me encanta. O sea, tú estás 12 horas fuera de casa, trabajando, llegas del curro, te pones con el ordenador y trabajas para comprarte tu casa dentro del juego. Sí, es una locura. Es muy sim. Para no tener que ir a una posada como un pobre, allí a alojarte, es muy fuerte. Que me estoy quedando flipadísimo. Pero es un juegazo, ¿eh? De Final Fantasy XIV. Sí, hombre. La multitud de facetas que da este juego, la polla. Bueno, venga, vamos a seguir con Square Enix, con la última noticia relacionada con Life is Strange Before the Storm, que se va a poner a la venta el segundo de los capítulos el próximo 19 de octubre. Está aquí a la vuelta de la esquina. Ya han enseñado un nuevo vídeo y se va a llamar Brave New World, y en él tendremos la oportunidad de reencontrarnos con viejos conocidos de este universo de Life is Strange. Y en lo argumental, no voy a decir nada, pero la sinopsis habla de que Chloe y Rachel continúan fortaleciendo su amistad mientras barajan la posibilidad de escapar de Arcadia Bay dejando atrás sus tormentosos problemas familiares. Casi nada. Yo no voy a destrozar ni destripar nada, pero el final del primer capítulo, el cliffhanger, ya te dice que van a ocurrir cosas, ¿eh? O sea, que promete bastante esta segunda parte. ¿Qué ganas tienes, eh? Digo, hombre, tengo el pase de temporada, esto lo jugaré en cuanto pueda. ¿Harás directo? Haré directo, pero... ¿Pase de temporada significa el juego entero? Sí. Sí, vale. Básicamente. Pero es que pasa de temporada. Decir, que te has comprado el juego. En vez de pagarlo poco a poco, lo has comprado entero. Claro. Que es como le llaman al pase. Pero que son 15-20 euros, tampoco es mucho, ¿no? O 12, 13. No, y además te incluye un capítulo adicional. Cierto. Pero bueno, yo simplemente, de verdad, si tenéis la ocasión, si no queréis hacer como yo y gastaros 25 euros sin saber lo que va a haber en el futuro, que lo comprendo, podéis pagar el primer capítulo, que no sé cuánto valdrá, pero que de verdad yo creo que os va a molar bastante, siempre que hayáis jugado el original. Si no lo habéis hecho, hacedlo, que tiene que estar barato seguramente en Steam o donde sea. 5 euros en Instant Gaming. Ya ves. Y hace poco lo regalaron en el Plus. Quien tenga Plus seguro que lo tiene ya agregado a su cuenta. Madre mía. Pues bueno, yo recuerdo que Tony estuvo una temporada bien grande buscándolo en físico. Sí, y lo conseguí y lo vendí, soy tonto. Sergio me odia por venderlo, estoy seguro. A mí me gusta mucho, pero yo te digo, la cotidianidad que se respira, el que sea tan diferente del resto de juegos del mercado, esa especie de lirismo mágico que combina cosas reales que a todos nos pueden pasar con ese toque como de magia o de fantasía, está muy, muy, muy logrado, de verdad, lo recomiendo muchísimo. Así que nada, ahí está la recomendación, ya sabéis, el 19 de octubre, esta segunda parte, y ahora vámonos con la opinión de mierda porque va a haber debate. Que no pase un día sin que... mucha polémica esta semana con un tema que no es nuevo. De hecho, fuera de micro nos preguntábamos, bueno, ¿y por qué ha vuelto a resurgir ahora esta pregunta en la comunidad cuando ha convivido con nosotros durante años y años? Hablo, por supuesto, de las cajas de luteo que están en el punto de mira. Tenemos ese Star Wars Battlefront 2 en el que mucha gente se ha quejado de estas cartas estelares, creo que se llaman, que puedes comprar y te dan ciertos beneficios. Lo hemos visto también en Overwatch, aunque con un carácter más estético. Yo qué sé, se me viene a la mente Payday, el próximo Sombras de Guerra, cada uno con sus particularidades. Pero lo peor es que, en muchos casos, hay dinero real de por medio. Entonces, al final, mucha gente se pregunta si es un pay to win, si se trata de un juego de azar encubierto dentro del videojuego y, por tanto, habría que cambiar la calificación de edades. Surgen muchas preguntas y yo no sé hasta qué punto esta polémica está justificada o no. No sé, ¿cómo os posicionáis? O sea, ¿esto es lícito? ¿No es lícito? ¿Está bien hecho? ¿Está mal? Sobre todo ahora con Star Wars Battlefront 2. No sé cómo lo habéis visto, si habéis tenido la ocasión de probarlo, pero mucha gente se ha quejado de eso, de que no está balanceado y que al final quien paga, pues tiene más oportunidades de ganar. No he probado el Battlefront 2, no he probado Sombras de Guerra. Generalmente no juego jamás a juegos en los que la ventaja recaiga en pagar un dinero por extras. Al final, lo malo es que existen. Y si te engancha, ahí está lo malo. Y ahí es donde quiero yo recaer en lo que has dicho de cambiar la clasificación por edades. Creo que es un punto muy a tener en cuenta. Cuando tú tienes un juego PEGI 3, por poner algo, y hay chavalillos de 3 años, de 7, de lo que sea, enganchados, el Clash Royale, por poner un ejemplo, con que si las gemas y los cofres y no sé qué, les estás dando una adicción muy mala. Vale, a cualquier edad es mala, pero a esa tienes menos control sobre ti mismo y quieres gemas y lo que sea a toda costa. Creo que es algo a regular, pero mucho. De hecho, creo que donde menos cabida tienen, que no significa que no sea rentable porque seguro que lo son y mucho, es en consolas y en PC, pero en teléfonos móviles es una auténtica locura. O sea, chavales pidiendo que les den monedas in-game pagadas con dinero por su cumpleaños o cosas así, que es realmente algo bastante bestia. Y que de hecho hay equipos de psicólogos, por ejemplo en King, hasta donde yo sé, que se dedican a eso. Se dedican a mirar cómo pueden hacer esto de manera efectiva. ¿Y no te parece hipócrita, por un lado, que tengan psicólogos? Me parece muy peligroso. Pero por otro, que lo permitan. O sea, sin poner, no, porque además no te ponen trabas. Tú puedes ser un niño o un señor de 80 años que no te preguntan ni le dan ni nada. Y sin embargo, ese niño, si va a un bar, a una máquina tragaperra, lo primero que le dicen es: no puedes estar aquí. Sin embargo, con un juego no ocurre eso. Claro, para mí la palabra no es hipócrita, que también puede estar ahí sin duda, sino peligroso. O sea, es que chavalíos puedan acceder a esto, al menos con las tragaperras. Si veías a un chaval de 3 años, el del bar te decía: oye, niño, que esto no es para ti, no hagas esto. Pero claro, detrás de un móvil tú le das a un tic que dice: sí, soy mayor de 18, y ya está. Y si el niño, que yo hablo desde ya el punto de vista de niños, coge el móvil del papa y el papa tiene asociada su tarjeta de crédito, se pueden ocurrir cosas muy poco bonitas ahí, por ejemplo. Son casos, la palabra para mí es peligroso. Y ya sé que vais a hablar más del tema de en estos juegos y en sobremesa y en PC. Quería llevar esto al móvil porque es donde realmente creo que está el peligro mayor. Sí, pero bueno, ahí entramos. Lo que ha dicho de King y los psicólogos, fíjate lo que te digo, yo no sé si los psicólogos están para ayudar o para ver cómo hacer para meter todo eso sin que sea políticamente incorrecto. Fíjate, es para ver cómo hace la trampa sin que la trampa se cumpla. Porque ellos No lo sé. Hasta donde yo sé es hacer las recompensas, el juego en general, no solo esto, sino el juego en general, lo más atractivo posible para conseguir el fin de una empresa que tiene la pasta para pagar un equipo de psicólogos muy bueno y hacer el juego lo más atractivo posible al público. Pero claro. Sí, pero es que eso es una trampa. Porque es que, a ver si me entiendes, no te estás recompensando con nada que tú puedas saber lo que es, sino te están recompensando con un sorteo. Si te fijas realmente es cómo disfrazarte la trampa, porque la caja al final tú no sabes lo que lleva. Y tú has ganado la caja y en verdad no sabes lo que has ganado. A lo mejor lo que te sale de la caja ya lo tienes. Sí, tanto. Tú, lo que tú buscas entonces no es lo que hay dentro, sino es la sensación de abrir la caja. Ahí donde sí, está. Sí, a ver, la sensación de ludopatía, de misterio, exacto, de es muy peligroso eso. Sí. Es pero, muy peligroso. A ver, yo lo que quiero decir, antes de pasar a otros temas, porque estamos pasando de puntillas sobre temas quizás a lo mejor como el hecho competitivo, el pay to win, pero bueno, el factor ético. Sí, no, moral, no, yo lo he querido llevar al terreno móvil para darlo a conocer. No, y que me parece muy interesante todo el tema ético y moral, pero que cuando hablamos de psicólogos, de que hay cierta preocupación desde los propios desarrolladores, a mí me recuerda mucho a cuando desde el propio gobierno hacen campañas contra el tabaco, pero luego te lo venden. Entonces, al final es hipócrita. Y sacan tajada de ello. Me parece muy cínico. Ahí estamos. Ese es un tema. Y luego, otro, que yo creo que aquí Aitor, desde luego, sí que está posicionado, aunque todavía no haya hablado, es el hecho eso del pay to win, de las ventajas o facilidades que te da el pagar, ¿no? Eso es. Aquí tenemos, por así decirlo, como dos posiciones que... Bueno, realmente hay tres. Pero yo creo que debería solamente haber dos. Una la eliminaría completamente. Cuando tú sacas un juego que tenga cajas, digamos que para mí debería tener dos vertientes. Si el juego es gratuito, pues veo bien que la manera de financiación sea por cajas. Pero si tú estás pagando el juego completo, ¿por qué me sigues haciendo pagar que si llaves, que si cofres, que si tal, que si cual? ¿No te he dado yo ya mi dinero? ¿No tengo yo acceso ya a todo el contenido? Dámelo con dinero del juego, aunque sea, pero me parece muy mal juegos como, por ejemplo, Overwatch o como, por ejemplo, PlayerUnknown, que yo ya he pagado, incluso en PlayerUnknown he adelantado dinero porque es un juego que ni ha salido y ya me estás pidiendo dinero para llaves, para cajas. Me parece, vamos, una tomadura de pelo. Ahí estoy de acuerdo y no de acuerdo. Con PlayerUnknown sí estoy de acuerdo. Con Overwatch no, por el tema de que es que son skins. O sea, al final son los desbloqueables de toda la vida. La diferencia Player es igual. Que ahora no puedes también. Pagarla con pasta. Con Player igual, ¿eh? Player son skins. También no, nada, no eran armas mejores. No, como en nada, el... nunca, no, nunca. Amigo. Nunca. A ver, yo creo que si es algo cosmético que no influye en la jugabilidad, aún tiene un pase. Habría que estudiar, porque realmente creo que merece estudios, el tema de pagar contenido adicional, que no sea en plan un DLC de más historia, no, contenido en plan de skins, de armas, lo que sea, creo que merece estudios reales por parte de incluso gobiernos, ni pero es que, broma. Tony, yo cuando quiero una skin, por ejemplo, recuerdo en Hyrule Warriors que tenías un DLC con trajes de Ocarina of Time, sí, de tal, te valía un euro, sí, una cosa así, y yo lo pago sabiendo que doy un euro y tengo eso, pero yo no... Yo no pago por algo al azar que vale. A lo mejor me gusta, a lo mejor no. Vale. Sí, el tema de juegos de azar, y esto no es broma, está muy regulado en muchos países, incluso el nuestro, pero parece que aquí ni se enteran de que está o no está regulado todavía. No es ninguna tontería lo que se me ocurrió hace poco, que es meter en las cajas de los juegos, tal y como pone el PEGI y el no sé qué tal, poner este juego contiene loot boxes. Sí. Porque creo que es algo puede que hoy en día se ludopatía. Está... Puede producir ludopatía. Y yo, como sí, igual que, en una máquina de bar, tú tienes una pegatinita, ejemplo, que pone prohibido para menores de 18, yo claro, totalmente, vamos, sería súper estricto, todo juego que tenga loot box, PEGI 18, lo siento mucho. Pero, 18, porque sí, es un problema. Lo mismo sería avisarlo de las lootboxes. A ver, pero hay una cosa evidente. Esto es tendencia, esto cada vez ocurre más, y si ocurre es porque es rentable. Sí. Tenemos el nuevo Hombre. Assassin's Creed, que lo va a tener, Sombras de Guerra, uh-huh, que lo va a tener, Star Wars Battlefront 2, que lo va a tener, los zombies del nuevo Call of Duty, que también lo tiene, y todo esto está aquí presente. Increíble. ¿Vale? O sea, no nos olvidemos... Pensábamos que el DLC era lo peor, pero hay cosas peores. Hay cosas peores. Y de verdad, el plano moral, yo creo que eso está fuera de toda duda. Lo hemos comentado, que lo mejor sería que se advirtiese de que para todas las edades no debería estar permitido. Vale. Pero, ¿qué pasa cuando se toca la propia esencia del juego? Porque ese es el debate. Eso es lo que... Es que Electronic Arts ha tenido que salir a hacer un comunicado diciendo que, ojo, que lo que la gente ha probado en la beta de Star Wars Battlefront, que no se asusten, que lo van a intentar arreglar, pero si la gente no hubiera dicho nada, lo hubieran dejado así. ¡Hombre! Pues eso es. Es que, sí, pero a ver, la beta está para recibir feedback, también te lo digo. Ya, o para meter a puntita, a ver si no duele. Hombre, en no una beta, si en una beta tú ya feedback, en según qué cosas, ya no lo puedes pedir porque es que te queda menos de un mes para sacarlo. Sí, la cuestión es que hemos hablado del tema simplemente estético, ¿vale? Cuando las cajas te dan cosas estéticas, pero el problema está en cuando las cajas te dan armas mejores. Que tú mejores en el juego. Y entonces ahí empieza la carrera. La carrera por ver quién tiene el mejor arma. Porque claro, tú llegas un momento en el que te ves que juegas peor que los demás porque tú no pagas la caja, porque está en tu principio en no pagarla. Y entonces te ves que eso a ti te lastra en el juego. Una persona que ha jugado 20 horas menos que tú, pero tiene más herramientas que tú. bueno, 20 horas y que no haya jugado nada y le haya metido de inicio 30 euros en caja al juego y ya juega mejor que tú de inicio. Porque no es que juegue mejor, es que tiene más. Y al final tú no puedes luchar contra ello. La inversión de tiempo se paga con dinero, ¿no? Incluso Blizzard ahora, un neófito en World of Warcraft, tú pagas y te suben un busteo a nivel 100 del personaje. Sí, esto lo he visto. Esto me parece, o sea, muy fuerte. Es increíble. Porque eso son a lo mejor 60 horas, no es coña. Sí. Claro, pero el asunto es, esto es en un juego... Pagas el tiempo con dinero. Sí, pero esto es en un juego gratuito. Y bueno, como has dicho tú al principio, puede pasar, pero el Battlefront no va a ser gratuito, no, ni va a valer 20 euros precio reducido. Te van a cobrar tus 60 euros de salida, y el que pague 60 más 30 va a jugar mucho mejor que tú si se paga el armamento. Y eso no me... Al final a ti te fuerza que si quieres competir, porque estos juegos son de competición pura y dura, tú te pones, estás jugando contra otros, pues moralmente yo lo veo muy, muy, muy reprobable, porque van a ganar mucho más de lo que ganan. Y esto no me parece nada bien. Sí, yo creo que aquí al final hay un conflicto de intereses y que si se hace es porque compensa y que al final hay según qué mercados que incluso viven solamente de esto, como China. Sí. O sea, esto, pero creo que no todo vale, Sergio. Yo creo que al final... por supuesto, ¿eh? Por supuesto. No todo debería valer. Y la culpa la tenemos nosotros. Hombre, el que paga. Así de claro. Porque si no se pagara por esto, esto no se hubiera convertido en negocio. Pero como siempre está el ansia, ese ansia por ser el mejor, Juanjo, pero, y quien puede pagar... Pero yo no quiero hacerte abogado del diablo, pero también es lícito si te dan la opción, si tú eres una persona que no tiene mucho tiempo, porque al final tu tiempo al día lo divides en muchas cosas y lo que quieres es jugar y pasártelo bien. Y si tienes una curva de dificultad o tienes que invertir muchísimas horas para poder disfrutar realmente del juego y con una opción pagas y ya estás a nivel 80, pues habrá quien lo haga y tampoco creo que haya que demonizarlo a esa persona. Pero es eso... Lo veo como el tío que se compra el juego y luego paga a otro para que se lo pase él. Que es en plan, ¿para qué te lo compras si no lo vas a disfrutar? Págalo tú. Bueno, yo tengo que decir que yo de chico, por ejemplo, me compraba los Lego y me lo montaba mi amigo. Y yo lo veía montado. Esa era la gracia. Bueno, pero es que hay quien juega para jugar y hay quien juega para ver. Quiero decir que en eso tienes tu razón, Sergio. Pero el asunto es... jugar a un juego, pues yo qué sé, como el Sombra de Guerra, en el que es un juego para ti, y estar gastándote dinero en caja para hacerte trampa a ti mismo, porque pensad lo que os digo, en un juego offline, comprar cajas para tener mejoras para tú jugar más rápido en tu partida, tiene mucha lógica. Hombre, le veo. A ver, tienes si quieres pagar un poco más o mucho más para ser el puto amo que va en un caballo de oro. Pero, dos segundos. Pero ¿para qué, Tony? Vamos a ver. Porque hay gente que quiere entrar a un juego y sentirse Dios desde el principio, y esto es así. Pero Tony, entonces no juega al juego. Claro. ¿Sabes? No lo entiendo, porque yo sí juego. No, pero ojo, porque es donde menos daño para hace. Ser Dios, pero qué daño. Pero al final lo que yo me refiero es a la lógica. No tiene ningún... Pero escúchame, si en un juego online, esto puede joder la experiencia online, en un juego de un jugador, que para mí es peligroso igual por el tema de la ludopatía y todo esto, pero está ahí, no jode a los demás jugadores porque es un juego offline, es un juego de un jugador, se siente un dios y ha pagado tal y le vale... Pero y... va en contra del propio juego, de la progresión de personajes y de todo. Claro, Tony, tú imagínate... Sí, no te digo que no. Piénsalo con Dark Souls, que tú has jugado mucho. Imagínate tú empezar Dark Souls y pagar 20 euros para que empiece a nivel 100. Es decir, jugar como New Game Plus de primera. ¿Qué lógica tiene eso? Pero eso será la versión de Switch, porque los de Nintendo... No, es broma. Bueno, dejad por favor que hable un poquito del comunicado oficial de la ESRB, que es la calificación de edades en Norteamérica, que lo que dicen ellos, y cito textualmente, es: ESRB no considera que las loot boxes sean un juego de azar. Aunque existe el elemento aleatorio en sus mecánicas, el jugador siempre recibe contenidos, incluso cuando es algo que no quiere. Sigue el mismo principio que los juegos de cartas coleccionables. A veces abres un pack que tiene nuevas cartas y en ocasiones terminas consiguiendo naipes que ya tienes en tu colección. O sea, que en vez de compararlo con una máquina tragaperras, lo compara con irte al estanco y comprarte un de estos de cartas. Sí, como que ganar vas a ganar. Hombre, algo tampoco que no te guste. Que ahí estamos. Que siempre va a haber algo dentro, ¿no? Aunque no te interese. Yo qué sé. No, pero si es verdad que no es tan distinto al tema de las cartas. Pero es que también es verdad, y acordaros, que cuando, yo no sé si vosotros lo haríais, yo lo hacía las estampas de la Liga, de Panini, de toda la vida, cuando uno escribió, ¿no? Que siempre estaba el ansioso, que estaba todo el día con la monedita y comprando y tenía unos tacos de estampas y su padre tenía que acabar diciéndole: nene, ya no te compro más porque es que esto es vicio lo que estás cogiendo. Claro. Pues que estamos en lo mismo. Lo que pasa es que aquí la diferencia es que son personas adultas y son personas jóvenes que al final se convierten en adultas con este vicio adquirido. Es un problema. Sí, pero es que problema. Me has puesto el mejor ejemplo que me podías poner, porque aquí tenemos los sobres de Panini y los cromos. Tienes los sobres que no sabes que te va a tocar y luego, ¿te acuerdas que podías enviar una carta? Sí. Para decir, me faltan este y sí. Este, y te cobraban tanto. Sí, te aquí cobraban lo mismo, también hay tanto. Tiendas donde te cobran X por un objeto en específico. En vez, Counter-Strike está ahí con sus 200 euros por cada cuchillo super pijo. Pues es lo mismo. Hombre, no nos vayamos muy lejos, Hearthstone. Por ejemplo, no, Hearthstone puedes comprar cartas como tal. Sí, pero es que una cosa no quita la otra. Quiero decir que lo hagan los de Panini no quiere decir que esté bien hecho. Al revés, yo creo que está mal hecho por parte de Panini, ¿sabes? Ya, pero como eso sí que está muy controlado por los padres, pero mucho, porque es claro, el padre que... porque está la costumbre de que tú lo has hecho de niño y sabes lo que es. Pero es que los padres de hoy día no saben que los críos cuando están jugando al FIFA y están con lo del rollo este de los jugadores y tal, sí. Y pueden comprar... No lo saben. Tienen que hacerse Ultimate Team, eso. ¿No? No lo saben. Mira, tenemos que ir cortando el debate, pero yo creo que al final la sensación general es lo que estáis comentando, que esta industria todavía es muy joven, está creciendo, hay ciertas costumbres que se van a ir adquiriendo con el tiempo, habláis de esas cartas o de los tazos, yo me acuerdo de los tazos cuando era pequeño, que al final va de generación de en generación. Claro, entonces dentro de unos años yo entiendo que todo esto empezará a regularse o por lo menos a existir una conciencia sobre este asunto, porque lógicamente es preocupante, tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas según en manos de quien esté. Así que vamos a dejarlo aquí. Por supuesto, pedimos la opinión a los oyentes, a ver qué les parece. Si ellos son de comprarse y gastarse mucho dinero en este tipo de cosas o no, porque de verdad hay argumentos tanto por un lado como por el otro. Y queremos escucharlos todos. Y ahora sí que sí, hablando precisamente de los oyentes, vamos a responder a la petición de uno de ellos. Me va a perdonar que no me acuerde del nombre porque hace ya varias semanas, pero nos dijeron, oye, por favor, meted un tema de Nier Automata, que me encanta la banda sonora. Pues eso vamos a hacer, vamos a escuchar Song of the Ancient y después volvemos con el a qué estamos jugando. Vamos allá. We'll be right back. soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox y iTunes. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa, podéis hacérnosla saber en info@elbatallonpluto.com. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Bueno, aquí estamos jugando a ver estos 7 días que han dado de sí, Tony. Yo sé que estabas entre hablar de un viejo conocido o un conocido que mejor no haberlo conocido. No sé al final por qué te vas a inclinar, a ver a qué has estado dándole. Pues al viejo conocido. De hecho, te confieso que he estado, mientras hablábamos, dándole un poquito, solo un poquito a este viejo conocido, que desde el lanzamiento se ha ido actualizando con cositas interesantes, poquito a poquito. Me hubiese gustado más contenido, pero estoy hablando de ARMS, este juego de lucha bastante, bastante innovador por parte de Nintendo. Creo que han hecho con el género de lucha lo que hicieron con Splatoon, pero para juego de para los shooters online, pero no tan bestia. Y bueno, para quien no lo conozca, por si habéis estado en una cueva o por si no sois fans de Nintendo, que es totalmente legítimo, ARMS, un juego de lucha en el que controlas un personaje y sus brazos son extensibles. Son extensibles, extendibles. En catalán me salen que está. Bueno, whatever. Que no me venga nadie con la inmersión lingüística, por favor, lo pido. Que hoy en día. Y nada, puedes ir cambiando los guantes que llevan. Mira, la coña está ahí con loot boxes un poquito, ¿no? Porque no sabes lo que lleva dentro, solo sabes para qué luchador son. A través de un minijuego con monedas in-game, no es pago de monedas con de la vida real. Y las actualizaciones que han ido llegando. Sí, la verdad es que sí. Y las actualizaciones que han ido llegando son bastante interesantes. Han añadido dos personajes. Uno de ellos es Max Brass, que es como Springman, pero chetado. Las cosas como son, está chetado. Y el otro es Lola Pop, que es bastante guay, así un payaso. Creo que además es, no sé si italiano o español, no me ha quedado bien claro. La gente dice que es español, pero... ¿Un payaso? Una payasa. Una payasa. No, es que como ahora está de moda todo el rollo payaso, yo es que no lo he visto, el personaje. De It. No, es Lola Pop, que es bueno... Se hincha cuando se... La loli. Se hincha cuando se defiende y tal. Y un escenario muy chulo, que por eso digo que no sé si es español o italiano, porque me recuerda más algo de Venecia, el escenario. Han añadido también otros escenarios. El modo de Headlock, que para que no lo sepas, este jefe final muy rollo... Muy estilo Goro de Muy imposible, Kombat. ¿No? ¿Tú te lo has cargado? Sí, claro que me lo he cargado. Yo no puedo con él. Yo me diré ese Yo truco. Sí, no es difícil. ¿Dices en modo historia? En el modo contra 100. Es que tiene puños. ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, no es difícil tampoco, Pasa que yo también voy con Ninjara y soy muy, muy ágil. Es el más ágil de todo el juego, con lo cual esquivar se me da bien. ¿Y que le has echado cuánto? ¿25 o 30 horas al juego? Sí, unas 30 horitas pone ahí. Sí. Y nada, la verdad, sí, le he jugado un montón. De hecho, es de estos juegos que me gustaría que tuviesen más protagonismo. Porque me gustaría... Hace un par de actualizaciones... Que hay un botón que pone avísame de nuevos eventos y no me ha pasado de nada en 2 meses. Tal cual. Habría que hacer una lectura sobre eso. Quiero decirte, vamos a ver. Yo entiendo que el juego a ti te guste, que a mucha gente también, vale, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado tan inadvertido? Aparte del fenómeno Splatoon. O sea, no puede ser que al final sea un tipo de juego que te puede acabar aburriendo con el tiempo, siempre hacer lo mismo. Pregunto, yo no tengo el juego. Es que yo creo que eso va ligado con el contenido. Creo que si lo hubiesen metido más contenido. La gente, sí que obviamente hay gente que se ha bajado del carro, pasa con este juego y pasa con todos. Pero igualmente siempre hay gente en el online, siempre, aun con Splatoon siempre hay gente en el online. Y no sé, es un juego que tiene su fanbase y tanto que la tiene. Ha vendido más del millón, incluso seguramente más de los 2 millones. Uh-huh. Pienso que es un juego a tener en cuenta para futuras IPs, porque por narices este juego tiene que tener una más entregas. De hecho, en mi mente está el sueño húmedo de un juego Warriors con estos personajes, porque es que me encantaría. Sí, sí, sí, yo lo fliparía muy fuerte. Y de verdad, ¿por qué ha pasado inadvertido, entre comillas? Pues porque cada mes, si nos dan un triple A, uno de ellos es Zelda, que nunca va a morir, y el otro es Mario Odyssey, que está aquí en nada, y el mes después de ARMS menos Platoon, hombre, pues lo tiene difícil, bastante ha hecho ya el pobre. Pero para mí, personalmente, es de lo mejor que ha dado Nintendo en la plataforma como nuevas IPs. Bueno, de hecho es la única. Pero no, de verdad, es de lo más fresco que hay en cuanto a concepto. Hoy en día, personalmente, en este año, de lo más fresco que he visto ha sido esto y Snake Pass, personalmente. Me consta que lo tenéis, por lo menos uno de vosotros. Sí, yo también lo tengo. Yo vale, no le he echado tantas horas como tú. Claro, ¿jugáis o no jugáis? No, claro, no es que... No. Pero yo creo, le ha pasado a Splatoon, yo creo lo mismo, al menos para mí. Tío, no, yo tampoco juego tanto. Claro, es que es eso, todo se desinfla mucho. No, pues pero vamos a ver. No, si yo con ARMS hay una cosa muy importante. Y yo al menos cuando jugué a la beta que sacaron, no sé, luego el juego final, estaba bien como concepto. Pero al final, todos los combates, según cómo eran, al final siempre hacían lo mismo. O te ponías detrás de una columna, o si eran de esto de tres, equipos de tres, pues todo el mundo iba por uno y luego se ocupaban de los demás. Sí, yo lo que hago ahí es esconderme. Claro, al final, no sé, en el apartado competitivo, ¿cuánto tiene de competitivo? O sea, al final siempre se en lo bueno, mismo, Ninjara es el tiene puto un amo, yo también me lo cogía. Claro. Tiene un competitivo, que ya es importante, hasta el rango 20 y ahí se termina, ahí sí que está el rango 20 siempre, creo que eso es un fallo. Bueno, pero que haya rangos no indica que el juego tenga un factor competitivo en cuanto a estrategias, en cuanto al poder mejorar, no sé. Ahí estoy de acuerdo. Se suponía que cada puño le daba una profundidad al juego, creo, y no se sé lo da. ¿Qué tal? Y se lo da, pero creo que el juego no es lo suficiente maduro o no hay suficiente fanbase como para que esos pequeños cambios entre puños o grandes, depende de qué puños sean, los aprovechen y veamos en YouTube cosas espectaculares como pasa con vídeos de Street Fighter o de cualquier otro juego de lucha o de nueva lucha. Acabo de dar con una tecla, y es que para ver un juego de Nintendo en YouTube tienes que hacer cabriola, porque como no permiten, a no ser que seas partner de Nintendo, editar y publicar y tal, no puedes tener ese rango de difusión que tiene otro juego. Ahí es ellos cierto. Mismos se coartan la posibilidad de que tú, si no digo aprendas, disfrutes de ver un juego de Nintendo como puedas ver, yo qué sé, el PlayerUnknown o el Street Fighter, lo que sea. Sí, no hay tanto. Pero, de hecho, justamente... lo que no puedes es monetizarlo, y ahí ya sí que se jode el ecosistema este de youtubers que viven de esto. Claro. Pero me consta, no sé si estuvo o estará, en el Evo, creo que el Evo es este de juegos de lucha, no sé si estuvo ARMS, creo que no, sí. ARMS yo creo que no, creo, pero no puedo estuvo, ponerla, pues es un no fallo bestia. A ver, yo creo que hay una cosa evidente, cuando hablamos de un juego apto para las ligas competitivas, eSports, o como lo queramos llamar, uno de los factores cruciales es que tiene que ser igual de divertido verlo que jugarlo. Y con ARMS me da a mí la sensación de que es más divertido jugarlo, mucho más, que verlo. Y eso puede ser que también lo frene de cara a competiciones, torneos y luego, por supuesto, una cosa que Nintendo hace fatal con el propio Splatoon, que es no permitir la comunicación en grupo. Aquí todavía se salva porque es un uno contra uno o según cómo lo queramos enfocar. Pero ya digo, falta el factor ese de enganche, ¿no? Eso que sea como un chicle que tú digas, joder, tengo ganas de ver otra partida, a ver cómo la gente acaba con sus rivales. Yo eso aquí no lo veo. Sí, pero eso es bastante... Lo de que sea más divertido verlo que jugarlo, eso es bastante subjetivo. Al fin y al cabo, piensa que hay gente viendo la Fórmula 1 que a mí me parece súper aburrido ver a gente conducir. Y conducir me parece estresante. O sea, es algo muy, muy subjetivo. Hombre, pero si tú ves por qué ha funcionado PlayerUnknown, por qué funciona el LoL, por qué funciona el Dota, es porque permite que cada persona pueda jugar de una manera y que se produzcan cosas diferentes en cada partida y divertidas, ¿no? Sí, pero aquí también hay un concepto que la gente no acostumbra a tener en cuenta, de hecho se me ha ocurrido ahora, que es el tema de tú en Street Fighter ves la pantalla y ya está. En Smash Bros. Lo mismo. Aquí haría falta pantalla partida, porque es un juego en 3D. Claro, hay cosas muy distintas aquí que le darán su éxito, le darán su diferenciación, incluso le darán su fracaso en un futuro, quién sabe. Yo, como conclusión, digo que para mí es un concepto genial, que no te digo que no, se ha desinflado mucho para mí, igual que lo ha hecho Splatoon y muchos otros juegos. Y personalmente me lo he pasado súper, súper bien. Es el primer juego que tuve en Switch físico y no me arrepiento para nada. Y 30 horas que le he echado y algunas más que le echaré. Y yo me he divertido muchísimo con este juego y que cuando queráis unos piques. Muy bien, pues genial. Mira, y si encima sigues recibiendo soporte con nuevos contenidos gratis... Gratuitos, sí, sí. Claro, eso hay que reivindicarlo, vamos. No solamente personajes y escenarios. Y escenarios, sino también modos. Ahora se añadirá este modo para las repeticiones, se añadirá un modo con logros, que son, bueno, badges, pins, digamos, pero son logros al fin y al cabo. Uh-huh. Que son, o sea, son intenciones de mantenerlo vivo con soporte más allá de personajes y escenarios, que es algo que me parece genial. Pues genial, habrá que seguirle la pista, a ver si va mejorando, va creciendo, como pasó con el primer Splatoon, que salió un poquito capado, y luego al final, con el paso de los meses, se convirtió en un titulazo con muchos contenidos por delante. Bueno, Aitor, tu turno, a ver a qué has estado dándole. Pues yo os voy a traer otro juego de Switch al final, porque como veo que Tony al final no lo saca nunca, yo estaba ahí esperando un poco por respeto, porque sé que a él también le tiene muchas ganas. Vale. Dale tú, lo has disfrutado más que yo seguro. Pues voy a traeros ese Mario & Rabbids Kingdom Battle, este crossover hecho por Ubisoft y Nintendo, que la verdad era mi primera experiencia con un juego tipo XCOM, por así decirlo, y tengo que decir que me ha gustado mucho, le he echado muchas horas también. Y es un juego que también tengo que avisar, que a lo mejor es un caso muy personal, ¿no? Pero creo que es más para hacer partidas cortas, medias, digamos, ¿no? No es un juego al que echarle tampoco muchas horas, porque puede llegar a cansarte de la repetición de lo en lo que consiste, ¿no? En ese sentido, bueno, básicamente lo que nos encontramos aquí es el reino champiñón de toda la vida, que, pues, por cosas que pasan, se buguea. Esto, no os riáis, porque lo hago Ubisoft y ha habido un bug y tal. Se buguea. Esto es... se buguea el reino champiñón y, en ese sentido, los Rabbids de ese otro universo aparecen en este reino, ¿no? Y ya sabéis cómo son los Rabbids, que no paran quietos, ¿no? Y la lían muchísimo, ¿no? Entonces, le toca a Mario y compañía salvar el reino de esta locura, ¿no? En ese sentido empezamos con Mario y con los Rabbids de Luigi y de Peach, y básicamente lo que nos encontramos es un juego dividido en dos secciones. Una sección es de exploración, en el que nosotros controlamos a un robotito seguido por todo nuestro equipo, que es de un máximo de tres personas, aunque hay algunos combates que participa uno más, pero bueno, son condiciones especiales. Y en este modo de exploración, pues digamos que es el modo que va entre batalla y batalla. Vamos explorando el mundo y nos vamos haciendo con monedas, nos vamos haciendo con coleccionables de distinto tipo, desde ilustraciones, canciones de la banda sonora, artes en 3D... Pues tenemos una cosa que me gustó mucho, que le implementaran y eran una especie de puzzles, ¿no? De acertijos en el sentido de empujar cajas, de jugar un poco con el hielo, con un montón de aspectos, cañones también, que le da mucho dinamismo, ¿no? Entre batalla y batalla, como que necesitas un poco de respiro, de algo más, de no pensar, ¿no? De dejar un poco el cerebro en off y simplemente seguir un poco para adelante. Y luego ya en lo que es el core del juego son las batallas por turnos, muy, como digo, al estilo XCOM, que me ha gustado mucho cómo está implementado. Básicamente, el juego consiste en derrotar a todos los Rabbids que haya en una zona, o de llegar hasta X zona del mapeado antes de X turnos, porque eso también, al final, en la valoración final de la batalla, se te va a premiar con más o menos monedas y puntos que después puedes utilizar para subir las habilidades de los personajes, porque cada uno cuenta con su propio árbol de habilidades, cuenta con su propio armamento, tanto pistola principal como arma secundaria, y la verdad es que está muy, muy, muy bien. Es muy profundo en el sentido de que, por ejemplo, Rabbid Peach es muy, muy de defensa, de curar, es como, por así decirlo, la maga blanca, por así decirlo, de juego, la healer. Mario es más el típico medio, ¿no? Intermedio, que es bueno en todo. Luigi es el que más casillas puede avanzar, ¿no? Es un sniper. De primeras. Sí, también. Y en ese sentido me gusta mucho la compenetración que hay entre todos esos personajes y la curva de dificultad que tiene el juego. Porque sí que hay que decir que aunque la estética pueda parecer muy infantil, que por cierto me encanta el trabajo que han hecho con el nivel de ambientación. Si me dicen que no lo ha hecho Ubisoft y lo ha hecho Nintendo, me lo creería, porque de verdad está genial tratado. La música igual del señor Grant Kirkhope, que yo me encanta ese señor, estuvo en Rare y en Playtonic haciendo las bandas sonoras de Banjo-Kazoo y de Donkey Kong 64. Bueno, ese tío es un crack. Aparte de eso, no hay que cohibirse por decir, bueno, esto tiene una pinta como para niños. No. La curva de dificultad está muy bien llevada. Al principio, en los tutoriales, vas viendo un poco cómo es el gameplay, pero a partir de cierto momento, cuidado, porque no puedes darles órdenes a tus personajes a la ligera. Hay que pensarse muy bien los movimientos, porque si no, te destrozan completamente. Uh-huh. Sí. Tenemos desafíos, hay un montón de horas por echar, la verdad. Hay una cosa que a mí me interesa muchísimo, porque siempre que un lanzamiento lo distribuye Nintendo o está involucrada Nintendo, en este caso este Ubisoft, uh-huh, también ahí, es el tema de la localización. ¿Cómo está la traducción, los diálogos en pues, este juego? Me gusta que me hagas esa pregunta, porque está muy bien tratado, la verdad. La localización me gusta mucho, porque es una mezcla entre la localización que hace Nintendo España, de estos nombres tan raros que les pone a los niveles. Sí. Y también un poco también la mano de ahí de Ubisoft, en el sentido de que hace menciones a cosas del mundo real, que dices, esto no me pega, pero mola igual, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo estoy muy contento también con la traducción a la localización aquí en España. Qué bueno. Bueno, y una cosilla, juego, bueno, está hecho por Ubi, ¿vale? Todos uh-huh lo sabemos, ¿no? Uh-huh. ¿Se nota que es un juego de Ubi o pasa por ser un juego de Nintendo? Está también. Podría pasar como un juego de Nintendo perfectamente, de verdad. En ese sentido, ya os digo, tanto artísticamente está muy bien cuidado. En ese sentido, yo creo que Ubisoft sabía que estaba trabajando con algo que no suele dejarse moldear. Y en ese sentido han respondido muy bien. También tenemos un modo cooperativo que podemos usar cada uno de los Joy-Con que nos viene en la Switch. Para jugar con dos personas, con desafíos además que son exclusivos de ese modo cooperativo. Aunque tengo que decir que, bueno, yo lo he probado un poco así, ¿sabes? Dejando el mando a un lado, cogiendo el otro. Sí, lo sabía. Tampoco tengo a nadie con quien jugar. Pero es un poco raro, porque es como que te faltan botones, digamos, ¿no? Tú estás acostumbrado a jugar normal y cuando coges solamente uno de los Joy-Con, como que te falta, ¿no? Cuando, por ejemplo, quieres rotar la cámara, porque puedes hacer rotaciones de 90 grados para ver el escenario, pues digamos que tú, si juegas normal, el L y el R te sirven para girar a la izquierda o girar a la derecha. Y en el sentido de que si tú coges solamente el Joy-Con, solamente puedes girar hacia un lado. Entonces, si quieres girar a la izquierda, a lo mejor tienes que darle tres veces a la derecha. Es un poco... Sí. Pero bueno, se lo perdono, porque al final es un modo aparte, ¿no? Que no tiene... No tiene el peso como, por ejemplo, puede tener la campaña, que es bastante larga, ¿eh? Pero está bastante cogido con pinzas ese modo. O sea, realmente, yo es lo que tú dices. Yo lo jugué con mi chica, uh-huh, y al jugarlo digo, pero si esto lo puedo jugar yo cogiendo un Joy-Con en cada tour. Es una chorrada, es una parida. Sí. Seguramente no me extraña que Nintendo hubiese dicho, oye, nuestra consola tiene este objetivo, hacer algo para los jugadores, sí, y se les ocurriese eso y ya está. Eso es. Bueno, también hay una cosa que me interesa mucho saber, y es, después de jugar este juego, que habrá mucho neófito en el género de la estrategia, si te han entrado ganas de probar otros, como XCOM, como Europa Universalis, o yo qué sé, tantísimos que hay. Pues, si te digo la verdad, no. No, también saberlo. A mí tampoco. No sé si por la ambientación o porque hay mucha cosa que jugar y a lo mejor todavía no me ha llegado el momento de decir, oye, pues mira, voy a probar un XCOM. No te digo que a lo mejor en un futuro lo haga, pero desde luego, una persona como yo, neófita en juegos así tipo XCOM, que ha probado este juego, me ha gustado. Tengo que decir eso. Lo único que para sesiones muy largas puede llegar a hacerte repetitivo, por el hecho de, joder, llevo aquí una hora y llevo, no sé, 20 combates o una cosa así. Quiero cambiar, quiero hacer otra cosa, ¿no? Algo más movido. Pero para sesiones cortas, que además la Switch se pone mucho a ello, lo veo genial. Es un juego, el sistema este de los juegos XCOM, bueno, el juego de combate por turno, uh-huh. yo me pasé el primero y el segundo y son juegos muy, muy interesantes para cuando no puedes estar centrado en un juego 100%. Eso es. Porque, claro, lo bueno es que tú puedes dejar el mando e irte, que el juego sigue igual, no pasa, porque hasta que no se pase el turno, eso es. Ahí está. Entonces a mí me ha pasado de, pues eso, los quehaceres diarios, lo que sea, que tienes que irte un momento y volver y no te corta para nada la experiencia de juego, hombre, más allá de que te saca un poco del juego, pero puedes seguir jugando. Mm-hmm. Entonces, el problema es cuando te quieres pegar 2 horas jugando sin parar. Sí. Entonces creo, te cansas. Creo que no es el juego. Exacto. Es más bien para cuando estás con la Switch en la parada de metro, sabes eso que te es. Tienes que subir. Sí, además te va a portar y ala. Sí, no, por a ti la ayuda. Sí. Pues genial, muchas ganas le tengo yo a este juego, porque después yo, una cosita de más Disgaea, quería decir. Fire Emblem, Final Fantasy Tactics, en fin, brutal. Ah, Tony. Una cosita quería decir. Y luego no digo sea, por tema de potencia, no, porque a nivel gráfico está muy bien. De hecho, utiliza el motor gráfico del Division y hace cosas muy, muy chulas. Pero por la interfaz y esto de las estrellitas y tal, ¿no te ha recordado? ¿No te parece que esto encajaría muy bien en juegos de móvil? Sí, por tema de sí. que es un juego que perfecto para móvil por el tema de que es de estrategia, sí. te dan luego, va con sistema como de estrellitas a lo Candy Crush o a lo... Digo, hostia, esto podría estar en móvil, ¿no habrán pensado? Y me ha entrado un poco el escalofrío, digo, no me jodas, que vamos a ver más. Podría ser, ¿eh? Sí, podrían trasladarlo perfectamente, pero vamos, yo a nivel técnico no tengo nada que reprocharle. Además, no, no, digo es una cosa, maravilla. Posiblemente... El 80% del juego, de las horas de juego que le he metido han sido en portátil, ¿eh? Porque me lo pasé en vacaciones, que me llevé la consola, o sea que se presta. Con eso te digo todo. Y sobre todo una cosa que no quiero que se me pase y se me ha olvidado ahora casi al final, los bosses. Los bosses son la leche, por favor. Sí. La manera de derrotarlos, además, tienen sus propios, no quiero decir un poco como Zelda, pero tienen su estrategia, ¿no? Su puzzle intrínseco dentro y me encanta, me encanta. Muy bien, pues aquí está otra recomendación y vamos por último con Juanjo, ¿a qué has estado jugando? Bueno, pues yo esta semana me pasa que como estoy a la espera de, estamos en un mes muy, muy importante, ¿no? Este final de octubre, principio de noviembre, estamos en un tiempo que van a salir juegos buenísimos, estoy en plan modo ahorro y sobre todo esperando a Mario Odyssey y tal y entonces pues me ha surgido algo perfecto, que es que surgió un evento así en la comunidad de Dark Souls llamada Return to Lordran, que quien haya escuchado el anterior programa pues me escuchó despedirme con ellos, y es que la iniciativa está en volver al primer Lordran, el reino, la tierra del primer Souls, y entonces pues la idea era volver toda la comunidad a jugar al primer Dark Souls para que la experiencia de juego se asemejara en lo máximo posible a lo que fueron las primeras partidas. Ya se sabe que no es lo mismo jugar un juego de este tipo cuando hay mucha gente jugando, porque el online va intrínseco en el offline. Y entonces, pues la idea era esa, que el que quiera jugar por primera vez a Dark Souls, lo viva como se vivió en un principio. Y me pareció una iniciativa muy bonita y le he dado esta semana. Esta semana he estado jugando a eso y no voy a jugar más porque no puedo, porque tengo mucha faena en un videojuego, pero me he querido dar esta semana para mí, para disfrutarlo, para vivirlo y he estado jugando a Dark Souls, pero tengo una pega y una queja que dar, y es que intenté jugar en la versión de PC... Uh-huh. Y no pude porque parece ser que hay un problema con las gráficas modernas, entre comillas, porque yo tampoco uh-huh. tengo una gráfica media, tengo una Nvidia 960, pero no me va el juego. Yo jugué este juego en su día con una, sí, yo jugué con una 660, la que tenía yo anteriormente, y me pasé el juego, le eché muchísimas horas y genial, pero ahora al volver a intentarlo con la 960 no he podido, y he estado indagando y parece ser que es que el juego no está preparado para consolas, para gráficas más modernas de las de su época. Así que es una pena, pero creo que en PC hay un gran sector de gente que no ha podido jugarlo. Así que pues he jugado otra versión, que es la de 360, en la One, gracias a que la consola es retrocompatible. Uh-huh. Pues nada, puedes jugar y es una maravilla tener una consola de ahora y poder jugar a Dark Souls. Por estas cosas la One es una consola que es muy especial, ¿no? Y nada... Sí. No, yo simplemente, Juanjo, es que claro, hablamos de la comunidad y muchas veces es la propia comunidad la que le da el énfasis o refuerza el propio juego, la propia saga, ¿no? El cariño, porque hablas tú de Dark Souls, pero yo, por ejemplo, yo me acuerdo hace muy poquito con el tema de Metroid, ese Operation Samus Returns, todo el mundo pasándose todos los Metroid, y eso es muy bonito, ¿verdad? Une mucho. Claro, pero la cuestión es que aquí el online... hace que no solo lo unas, sino que lo veas. Porque tú lo de Samus Return al final era que sí. Tú por Twitter ibas viendo que la gente jugaba. Pero aquí es que tú, cuando ves el primer Dark Souls, y quien haya jugado lo sabe, ves las inscripciones en el suelo avisando o troleando, o ves las marcas para poder invocar a alguien o que alguien te invade. Ese es Dark Souls en realidad. En realidad, Dark Souls offline pierde mucho del juego, porque el online, al estar imbuido, hace que el juego, si no mejore, se complemente, ¿no? Como aquel que dice. Y entonces vivir la experiencia así es bonito y gusta ayudar a alguien, ver un novato que no sabe algo y tú ponerte a... Porque claro, yo llevo, yo qué sé, cientos de horas al primer Dark Souls. Y es bonito volver a ese mundo y volver a jugarlo. No voy a explicar de qué va el juego porque estamos hablando del juego más influyente de esta época. Sí. De esta generación, o sea, seguramente. En esta década salió en el 2011 y estamos a final de década y todavía sigue siendo de la rabiosa actualidad. Así que simplemente decir que ha sido una experiencia muy bonita, que lo tengo que dejar porque tengo mucha faena en videojuegos, pero que nada, que quien quiera hasta fin de mes todavía puede jugar. ¿Y esto es una cosa que se hace todos los años o ha sido por alguna celebración especial? Yo la verdad es que yo no tenía conocimiento de si se ha hecho en años anteriores. Leyendo un poco, creo que sí, que hay como si fuera una parte de la comunidad que suele volver cíclicamente. Pero yo me he enterado este año, ¿no? Y creo que ha sido este año cuando ha tenido más fuerza. En un hilo de Reddit es donde se ve bien. Pero vaya, que si hubiera que hacerlo todos los años una semana, yo lo haría encantadísimo. Se hace. Esto es como la Semana Santa, igual. Bueno, mucho más, para mí mucho más. Por supuesto. Lo tenemos que dejar aquí. Vamos ahora con esa sección de la cifra para hablar de cuánto ha vendido el indie de los indies en los últimos meses, ese Cuphead. ¡Golpe del indie! Que nos tiene cautivados. Vamos allá. La cifra. Bueno, Cuphead, este titulazo que aquí Aitor nos lo trajo, nos comentó sus impresiones. Fantástico juego. Pues bueno, se puso a la venta hace 2 semanas para PC y One y ya ha vendido, ojo, 1 millón de unidades. Las increíbles cifras de ventas de Cuphead lo sitúan en ese club de exclusivos indie que han vendido más de 1 millón, con juegos, por ejemplo, como Rocket League, Stardew Valley, Undertale, Super Meat Boy, Prison Architect, Braid, Minecraft, en fin, no está nada mal, ¿eh? 1 millón de unidades, 2 semanas a la venta, solo en PC y One. Y más que merecido, ¿no? O sea, yo creo que eso es evidente. Por supuesto. Desde luego, en esta industria nunca sobran estudios valientes y de verdad, hacer este juego, romper con lo establecido, ya lo veíamos desde hace 3 años cuando lo vimos la primera vez. Había muchas ganas de probar un juego así. Pero claro, no era solamente quedarte con el plano estético, que era lo primero que nos entraba, sino que ya una vez puestos a los mandos, ver esa dificultad tan endiablada me ha parecido un sorpresón y para mí es el indie GOTY de este año. Wow, pero hay duros contendientes, ¿eh? Ya, sí, ya lo sé, veremos. Que está por ahí Eddie Finch, está por ahí Senua's Sacrifice, pero para mí esto... Bueno, esto el Senua's Sacrifice, cuidado, ¿eh? Llamar a eso indie, ahí entramos estamos en una época en la que... Ese juego, no sé yo. Si pero por los gráficos. Realmente sí lo es. Es indie. Lo es porque es indie. Hay poca gente trabajando. Bueno, claro, bueno. Bueno, ya lo sí, pero indie sí. Es lo que han hecho estos, que han hipotecado su casa. Ya ves. Y es que yo no digo que sean... Son personas valientes, ¿sabes? ¿Los de Star Citizen? No, los del... Los no, del Cuphead. Ah, no, esos pidieron... Esos hicieron una cosa con un banco, nada. No, pero lo atracaron. Cuphead, por favor, no. Estas tacitas tan maravillosas. Desde luego, sí. Lo mejor del año en sí. Tema indie. Eso por fin van a sacar Funkos que no parecen cosas raras. Por eso. Favor, ya era hora. Porque es que los Funkos son iguales que la taza, entonces ahí no hay problema. La cosa es que para quien lo quiera, yo lo haré así, va a salir físico, ya lo dijeron por Twitter los creadores, así que a la espera de una versión también especial y tal, coleccionista, quiero decir. Así que los que estén, les guste el tema físico, que estén al tanto porque algo sacará. Yo reconozco que tenía un poquito de miedo, porque antes de que saliese el juego, porque el parto ha sido muy complicado, llevamos años y años. Ha sido muy chungo. Y yo dije, bueno, veremos a ver esto, lo que empezó como un juego en el que solamente acababas con bosses finales, a ver si ahora ha perdido identidad, ¿no? Y para nada, o sea, me alegro de haberme equivocado. Y además van a meter más cosas, el tema ese online, que están trabajando en ello. Y bueno, pues eso, esa edición física que, vamos, es un caramelito. ¿Vosotros creéis que en un futuro DLC meterán a la tacita de la Bella y la Bestia? ¡Joder! Firmo, ya estamos. Firmo. Ya estamos, ojalá. Bueno, pregunta importante, ¿cómo se llama esa tacita? ¿Lo sabéis? Wow. Sí, una es Mac y la otra es... No, estoy hablando de la tacita de la película de la Bella y la Bestia. ¡Ah, yo qué sé, tío! ¿Qué me estás contando a mí? Es que no tenéis hijas, colega, se llama Pop. Bueno, pues con ese pues dato. Pues significa taza en inglés. Con ese dato tan interesante, vámonos con la despedida y los comentarios de esta semana, que han sido poquitos, ¿eh? Ahí no habéis hecho vuestra parte. Llegado pocos comentarios en ese programa en el que no pude estar, que Juanjo lo hiciste muy bien, todo hay que decirlo, ese Barcelona Games gracias, World gracias. Que repasasteis, y de los que nos han llegado nos comenta Zafirus, hola, ¿sois coleccionistas de videojuegos? ¿Qué sistemas tenéis? Pues se abre la veda, comentadle, respondedle. ¿Define qué sistemas tenéis? Bueno, plataformas, consolas. Plataformas, ¿no? Ah, vale, coleccionista, sí, no, a ver, coleccionista, colecciono, es que si lo colecciono todo me quedo más pobre de lo que estoy, con lo cual tengo aquí mi estantería de Star Fox, tengo mi estantería de Zelda y la de Sonic, y eso sí es lo que voy arramblando ahí, si puedo coleccionar, colecciono. Algo coleccionas. Algo hay, algo hay. Vale. Y sistemas, es que si los digo, ya. Entre mi hermano y yo y el otro hermano, aquí ha habido bastante cosas, no voy a decirlo todo porque no acabamos. Muy bien, pues venga, los demás. En mi caso, colección, pues tengo los amiibos, aunque no colecciono la colección, valga la redundancia, entera, sino que yo hago mi propia colección con los que a mí me interesan. Y luego, si sí, alguna cosilla que me va gustando de Zelda, de Star Wars, aunque eso ya, bueno, va aparte de los videojuegos, pero sí, sobre todo esas sagas, me gusta mucho tener cosillas aparte de los juegos, ¿no? Y luego de plataformas, pues así un breve repaso. Tengo la Nintendo 64, la Play 2, Wii U, Switch, Play 4, y luego en portátiles tengo la Game Boy Tocha Ladrillo, la Game Boy Advance normal, la DS, primera, y seguramente la semana que viene venga una nueva incorporación a la familia. Madre mía, los billetes, como canta el cielo. Además tienes un HTC Vive que está coleccionando su propio polvo también, intuyo, porque no sé si lo tiene tan mucho que es. Bueno, hombre, a ver, explícate. Digo para juegos, el porno no cuenta. Oh, pues entonces me acabo de dejar en fuera de juego. No, pero además pienso, es verdad, los mandos tienen un agujero ahí, hasta pensado eso, ¿eh? Esto, piensan en todo. No, pero sí es verdad que ahora a final de año se pone muy interesante el tema de VR por parte de Bethesda, ¿no? Con ese Doom, con ese Fallout 4, ese Skyrim. ¿Te pillarás Doom o qué? Uf, veremos el precio. Bueno, es que yo creo que tenía por lo menos probarlo. Eso tiene que marear, por favor, sí. Que Zafirus nos ha hecho una pregunta y no hemos terminado. Juanjo, a ver, por tu parte, venga. Bueno, yo lo primero es que creo que la palabra colección es una palabra demasiado grande como para... El que hace una colección tiene que cumplir unos estándares de calidad, sobre todo en las cosas. Yo qué sé, por ejemplo, yo tengo juegos que ahora se consideran retro, juegos antiguos de Super Nintendo. Tengo, no sé, 30 y tantos o 40 juegos, no los tengo contados, tengo muchos. Pero no los tengo en su caja con su libro de instrucciones, pues los tengo lo que es el juego, el cartucho. Y claro, para mí una colección es algo serio, algo en lo que tú te gastas un dinero importante. Y no me considero coleccionista porque no llego a ese nivel, pero tener sistemas, yo puedo tener 50 y tantas consolas en total. Si me pongo a mirar las consolas en sí, los modelos, pues yo qué sé, de Game Boy... Y algunas repetidas. No, no se podía considerar repetidas, pero en Game Boy pues tengo la Pocket, tengo la Color, la ladrillo, tengo una ladrillo transparente que es la que era mía original. Bueno, también tengo que decir que el momento este en el que a Juanjo se le va la voz, parece que se le va, no es que se le vaya, es que está mirando para atrás, sí, la estantería. Sí, seguro. Sí, exacto. Tengo que decirlo. Estoy mirando para los lados, ¿no? Claro, claro. Porque no me puedo... Está rodeado, le tienes exacto, rodeado. Exacto, tengo... La vida no me ha tratado mal en este aspecto. También tengo que decir una cosa, ya tengo una edad y con el tiempo, pues todo lo que vas comprando, en cada generación he tenido mínimo una consola, cuando no he podido tener dos. Y entonces todo eso ha ido guardándose en la estantería y los rejuego. También, como soy el friki, entre comillas, de mis amigos, pues al final hay muchas donaciones. Pues tengo consolas que... Tu museo, ¿no? Exacto. Y las tengo aquí como expuestas y la gente viene, me trae lo que ya no va a usar de su hijo, de su amigo. Ostras. Tengo cuatro... Tengo cuatro Play 2 porque la gente... Madre mía, eres el Caritas de los videojuegos, sí, de Murcia, sí, colega. Sí, sí. La arreglo, no puedo considerarme coleccionista, pero sí, es que estoy mirándola para el lado, estoy viendo la guía. Apadrinador de hardware, yo diría. Estoy pensando que dime. ¿Consideras coleccionista una persona que tiene todos los juegos de una saga, hombre, en digital? Yo creo que en sí. En digital. Yo creo, ojo, que sí, ¿eh? Soy coleccionista de Sonic, bien, Jamel Bander. Lo cocinero, coleccionista digital. Y vamos a ver. Bueno, buen término. Que hay que seguir, no podemos hacer un debate de esto. Nada, yo rápidamente diré que en cuanto a coleccionismo, sí, Final Fantasy. Todo lo que sale de Final Fantasy, me lo compro. Tienes una vitrina, ¿verdad? Tengo una vitrina que me compré en el IKEA solamente para poner las cosas de Final Fantasy. En el Wallapop, de cuando tengo tiempo y dinero, digo, pues me voy a comprar la versión japonesa de Final Fantasy 4. Y la gente dice, bueno, pero es que no lo puedes jugar. Ya, pero me gusta verlo. Incluso le compraste al primo, sí, de Serenio un cuadro firmado. Sí, sí, claro, porque yo no pude estar en la Barcelona Games World en la que fue Tabata firmando póster de Final Fantasy 15 y lo compré por Wallapop, fíjate, ¿eh? Qué fuerte. Tengo problemas de espacio, no sé vosotros, pero yo tengo problemas de espacio para todas estas cosas. Pues vete al IKEA. Nada, simplemente para acabar. Tema de sistemas. No voy a decir todos los que tengo, pero sí una particularidad que yo creo que a muchos nos ha pasado, que en cada generación pues uno se arrima donde cree que está el caballo ganador, ¿no? Yo, por ejemplo, pues siempre he sido muy de mi Play, la Play 1, la Play 2, y luego en vez de tener la Play 3 me fui a 360 y ahora he vuelto con la 4, ¿no? Con la Play 4. Y al final, pues es eso. Bueno, luego Nintendo también con la GameCube, con la Wii, con la Wii U, con todo. Pero bueno, que hay de todo. Y eso es muy bonito. Y ahora vamos a seguir con Freddy Matrix, que nos dice, muy buen programa. Este año, si no digo mal y contando esta Barcelona Games World, hay otras dos ferias grandes en España. Una en Madrid y otra en Bilbao. Estamos en un momento... Espérate, la pregunta. Bilbao sí, la de Bilbao sí. Por favor, la pregunta. ¿Estamos en un momento de despegue en este país en cuanto a repercusión y madurez videojueguil o es casualidad? Y luego... comenta, comparto ese entusiasmo por Mario Odyssey, ya que es el juego que he decidido estrenar con Switch por encima de Zelda. Pinta muy muy bien, aunque me da un poco de temor que sea demasiado parecido a Mario 64. Ojalá se parezca más a Galaxy, que a mi parecer es el mejor Mario en 3D, muy por encima de Sunshine y Mario 64. Bueno, retomo la pregunta que nos ha hecho, ¿vale? Si es este momento de auge, de repercusión, de madurez videojueguil en España... Yo creo que no, o sea, ese bueno de Aitor es por la feria esta de Madrid, que vaya vergüenza. Pero a ver, lo que ha pasado es que se la han llevado a Barcelona y vosotros tenéis las obras y la Xbox One X, que aquí no estuvo. Algo. Pero algo no es casualidad. Y más con todo el panorama indie que hay aquí, que hay mucha gente currando, hay mucha gente llenando estos stands indies de sus juegos. Y al fin y al cabo es una manera de demostrar a este país que hay pasta para esto. Ya que hay profesionales aquí que se dedican a ello. Yo te digo una cosa, Tony. Para mí es un orgullo, y mira que yo no soy de Barcelona ni de Cataluña, que nos represente la Barcelona Games World, ¿eh? A nivel de fuera de sí. España, porque como feria la veo muy, muy competente. A nivel de invitados, como es que comentas, de stand, de apoyo de empresas. Y a mí lo de Madrid me da vergüenza, así lo digo. Sí, quizás por pedirle una cosa, y ya sé que básicamente es muy sólida, ¿no? La feria que se ha montado en Barcelona, pero... Por darle una puntillita, creo que el siguiente paso para próximos años es llegar a las cotas, a lo mejor, de la Paris Games Week, en el sentido de que las compañías hagan sus conferencias, nos presenten cosas tochas aquí en España. Me encantaría. Ojalá. De hecho, la persona que ha dicho esto remarca la de Bilbao. Intuyo que es la Fan and Sirius. Ahí sí que hay conferencias, pero de Tim Schafer, de George Romero, que es el de Doom, de... pero una de gente de todo el mundo, sí. Hasta Square Enix está ahí. O sea, es una barbaridad. Es que es otro perfil, ¿no? En cuanto a sí, feria. Sí. Hombre, esos son los Oscars de los videojuegos. Se hacen el Guggenheim, o sea, imagínate. Bueno, yo atendiendo a la pregunta en sí, que dice en la época en la que estamos de madurez, yo creo que sí. Y yo creo que ahora mismo el mundo de los videojuegos, por lo menos aquí en España, yo veo como antes jugar a videojuegos era algo un poco tal, y ahora es cool, ¿no? Es guay. Eres jugador de videojuegos y es algo distinto y sí creo que estamos en un buen momento, una cosa bonita, y no llegamos a las cotas del cine o otros medios de diversión, pero estamos en un buen nivel. Yo creo que sí que está la cosa mucho mejor que antes. Sí, eso sin duda, sin duda. Voy con el tercer y último comentario que nos ha llegado de Steve Morera, que nos dice: hola, qué mal que Xbox no se proponga tener más presencia en los eventos de videojuegos. Soy amante de las sagas exclusivas de todas las marcas. Pero esto que pasa con Xbox hace que Sony ni se preocupe por ser mejores. Y al final es verdad, ¿no? Que cuando hay competencia son mejor para todos. Y el tema de Microsoft, la presencia en la Barcelona Games World o la no presencia, yo creo que tiene también mucho que ver con ese fanfest, ¿no? Que organiza ahora y que han preferido guardarse las cosas para su propio evento, ¿no? Para mí un error, pero ahí está. Sí, bueno, al final tendrán el FanFest, pero quiero decir, ellos también ven que es territorio Sony aquí en España y lo tienen complicado, ¿no? A mí también me parece un error no dar la cara, no intentarlo, ¿por qué no seguir intentándolo, ¿no? Y no asistir y dejarle, vamos, la alfombra roja a Sony. Bueno, al final yo creo que es una cuestión de presencia, ¿no? Y yo creo que lo que no querían era competir. Y entonces ellos saben que en Madrid no hay tanto. Entonces ellos van a ser los protagonistas. Y pero yo creo, Juanjo, que es lo que buscan. Estando o no estando, o sea, estar o no estar, competir vas a competir igual. Si no enseñas nada, la gente va a seguir hablando ya de ti, claro. No, pero si lo entiendo perfectamente. Yo digo lo que creo que han pensado. Que otra cosa es que yo piense que están en un error. De hecho, lo dije en el anterior programa. Para mí, un error por parte de Microsoft no haberse presentado en Barcelona y presentar una máquina potente que además tiene bastante buena previsión de venta y por lo que se ve acogida por parte de la gente. Es bueno, como si, vale, por ejemplo, tuviese Microsoft un mal año y no fuese al E3 y dirías tú, oye... Si es que vale, lo necesitas. Es que no salgas, el problema no se va a ir por no salir. Tienes que estar, machote. Si es que precisamente enseñando la consola, enseñando los juegos, los exclusivos, puedes conseguir a un público ahí potencial, ¿no? Si no estás, entonces la gente no te conoce. Es que no tiene exclusivos en principio. Es que no, pero es que incluso es peor porque das a entender que no te importa. No sé si me entendéis. Ellos dan por perdido el mercado español, lo dan por perdido y ya me da igual si la gente la compra o no. Es lo que parece que piensa. O más, realmente no le da igual, pero ya admite una derrota, que es algo también, que es también un golpe duro. Cualquiera de las dos cosas da mala imagen. Totalmente de acuerdo. A ver, es evidente que a nivel de ventas y todo una situación muy diferente, pero es que lo que Sony hace en los eventos, a las ferias a las que acude, es que está a mil años luz, no de Microsoft, sino de Nintendo, de cualquier otra. Y eso es innegable, la de torneos que montan, yo qué sé, conferencias, actividades, hay de todo, de todo. Y eso es digno de elogiar. Es que en el momento en el que Sony ha conseguido una cosa importante, que es que del mismo modo que la gente a los yogures le llama Danone o al pan de molde de Pan Bimbo, hay mucha gente que a las consolas le llama la Play. Sí. Y eso lo han conseguido y eso es muy, por lo menos aquí en España, eso es muy importante y ahí tienen un filón. Aunque antes no era así, ¿eh? En los 80 me consta que se decía que vamos a jugar a la Nintendo. Sí, era la Nintendo. Pero sí, a partir de los 90, a partir de la Play, cuando nació la Play, exacto, cambió todo y ahí eso hay que admitirlo. Bueno, pues vamos a mencionar rápidamente a todos los que le han dado me gusta, que ahí sí que no habéis fallado, menos mal, pero los comentarios, por favor, seguid comentando, que nos encanta poder hablar con vosotros. Bueno, los nombres, rápidamente: Jesús Velasco, Brian Perdomo, Nemesis, Uriel Argueta, Ione Torrecillas, de B51, Jorge Yes, Peter Griffin, Fede Orth, Til33R, Marvoz, Salore, Zafirus, Buis, Kubiki, Bruno Dog, Fichi, Cafasam, Franchibi, Freddy Matrix, Adai PG, Spoonman, Leo Perea 10, Nicolás, Maidama, Ventecuno, Antonio Matoso, Exton Shex, Javi76R, Payball87, Luis Mi BG, Javier Caminero, Steve Morera, Sergi Caballero, Sito Toro, Fox y Guardado Rápido. Muchas gracias a todos. Y antes de irnos a la despedida, Juanjo, yo te escuché la semana pasada y lo pasaste mal leyendo los nombres. Es complicado, ¿eh? Es sí, muy complicado. Sí, sí. Te admiro. Te lo digo de verdad, lo digo aquí públicamente para todo el que diga esto. Me lo pasé muy mal leyendo los comentarios y leyendo a la gente que dio me gusta. No sé cómo lo haces para no trancarte, porque bueno, será que lees mucho más que yo. Y yo lo pasé, pero de puta pena. Es un trabalengua. Es un trabalenguas total. Le tienen de sustituto de Cristian Gálvez para Pasapalabra, no sé si te lo has dicho. Con la P. Bueno, anda, vámonos con la despedida. Hasta la semana que viene, porque esto sigue, esto sigue. Y mata dasunda los tojariken Machinko, Machinko. Bueno, Tony, pues lo dicho, nos despedimos ya del programa de hoy. Pues ha sido genial, pues como siempre, ¿qué voy a decir? Que me ha encantado, hombre, me ha encantado y encantado de traer a Arms aquí de vuelta y a ver si me da muchas más alegrías. Eso, a ver si te lo Arms. Bueno, da igual. ¿Cómo? No sé, no me ha salido el chiste. ¡Qué mierda! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vete a cenar. Hacemos un tupido velo. Aitor, igual, que nos vamos ya. Muy bien, pues tengo que decir que estoy sorprendido por la conexión que he tenido hoy, que no suele ser tan buena como de costumbre, pero la verdad es que hoy ha quedado genial, la verdad. Espero que haya quedado un buen programa y que nos vemos la semana que viene dentro de esta odisea, este vórtice de lanzamientos odisea, inabarcables. Odisea, sí. Odisea. Sí. Juanjo, venga, nos despedimos ya. Bueno, me voy a despedir con una fe de rata sobre un dato súper importante que he dado mal. Y es que he dicho que la taza de la Bella y la Bestia se llamaba Pod y se llama Chip, ¿vale? Chip, sí, hostia. No nos hubiéramos dado cuenta. Empieza a tocar los huevos con eso. Exacto. Y hasta tú te equivocas, tío. La Pod es la taza, que es la madre de la taza. La tetera, vaya. Y bueno, nada, simplemente decir que 12 días para Mario Odyssey. Solo dejo eso. Y un 10 en Edge. Bueno. Pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene con más diversión, más contenidos y los mismos de siempre y con todos vosotros, si Dios quiere. Venga, hasta la semana que viene. Adiós. Chao, chao. マチンガー